se suma otra voz acá. Recién mencionábamos que está, nos había llegado un afiche convocando para esta jornada de hoy, que nos parece que es muy importante y nos da mucho gusto realmente recibir a Legazpi, así nomás lo ponemos. Legazpi que aceptó, lo llamamos hace un rato y aceptó poder conversar con nosotros ahora, porque este afiche es de la Comisión Representativa del Banco República, AEBU-PIT-CNT, y está llamando a concentrarse en el anexo del Palacio Legislativo hoy a las 6 de la tarde. ¿Cómo andas, Legazpi? Tanto tiempo que no conversamos acá. ¿Cómo te va, Ángeles? Un placer estar en la radio y bueno, y ser partícipe, ¿no?, de este proceso para nosotros embrionario es muy importante en cuanto a lo que es la convocatoria a enfrentar esta situación que por demás importante es y que se viene trabajando desde hace un tiempo, pero creo que la movilización del día de hoy, yo la llamaría embrionaria, ¿no?, de un proceso de unificación. ¿Verdad que sí? Sí, lo saludo, lo saludamos y por eso creemos que la Comisión Representativa estuvo a tono, ¿no?, con ello. Nosotros resolvimos, si bien no estamos en condiciones de decretar un paro, pero vamos a facilitar que los compañeros puedan salir con salida gremial y darle el apoyo, ¿no? A tan importante tema que está vinculado no solo a temas particulares nuestros de caja bancaria, sino en general, ¿no? Claro. A la seguridad social y a la clase trabajadora, porque es un proyecto de clase que se plantea, ¿no? Entonces creo que a un planteo de clase hay que responderle como clase. Está muy bien eso. Esto que decís vos ahora al final me parece que es muy importante, porque además es una demostración, primero el dato en sí, pero además demuestra cómo desde un sindicato vos podés dar pasos que ayuden a la movilización, como esto de no se puede decretar un paro, pero se puede dar salida gremial, autorizar salida gremial. Exacto. Sí, hoy los compañeros del sector financiero privado que están contra el despido del Citi, las movilizaciones vienen haciendo como letra gremial. A ver, yo entiendo que esa es otra situación. Sí. Pero nosotros ahora acá se firmó un convenio colectivo ahora, bueno, quedamos medio atados de pata y mano, pero hacemos lo que podemos, ¿verdad?, con definiciones políticas, ¿no? Yo creo que es una definición política la que tomamos la Comisión Representativa del Grupo. Y bueno, con un granito de arena, me parece que el no se puede es una excusa para no hacer nada, ¿no? Y hay que demostrarlo con hecho y no con dicho. Ah, sí, sí. Esto que vos decís también de que es un planteo de clase y que hay que responderle con un planteo de clase, también es una definición central. Sí, así entendemos nosotros, ¿no? El sindicalismo independiente, ¿verdad? Sin subordinación a ningún partido, ni que hablar a ninguna clase, ¿no? Claro. Y como recién te dije, creo que no solo hay que declararlo, porque hoy hay sectores reformistas que declaran y luego el accionar van en sentido contrario o a la desmovilización, a la desideologización de los trabajadores, que contribuye al planteo de la clase opuesta, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ustedes vienen tomando este tema desde cuándo? Obviamente que tienen de fondo todo el tema caja bancaria, ¿no? Sí, el tema caja bancaria es parte porque está inmerso en la seguridad social. Claro. Sabes, Ángeles, que nosotros hace un buen tiempo venimos manteniendo vínculos con sindicatos de ATCS, compañeros del sindicato de ATCS, y con otras organizaciones que también están con este tema, que hemos intercambiado, que hemos investigado el tema de la SAFAP, que estuvimos en la radio, ¿te acordás? Cuando sí, teníamos algunos datos importantes para colectivizar, y creemos que este tema no empezó hoy, pero creo que es importante la movilización del día de hoy. Así sí, que bueno, sí, sí. ¿Sabés que acá parte, en lo que podemos? En la radio está el contador Luis Freda haciendo un ciclo sobre la SAFAP. Está tomando una por una y bueno, da la información, que es información pública, ¿no? De quién pública es, cómo sí, se sí mueve, dónde invierte. Y una de las cosas que ha impactado más en la audiencia y en nosotros mismos, ¿no?, de que los bancos son propietarios de la SAFAP. Entonces se hace todo ese jueguito de el trabajador, le sacan el aporte al trabajador, en vez de ir al BPS va para la SAFAP y después le prestan la plata en el banco al trabajador, y le cobran lo que le cobran, o la colocan en una colateral, ¿no? Exacto, Que de, a ver, Itaú es propietaria de Oca. Y la, me imagino, Freda, porque es una información pública, no lo he escuchado otras intervenciones de él bastante, muy buenas, ¿verdad? Incluso me acuerdo una que hizo sobre el Banco República, que la verdad que valía la pena sobre la escucharla, de la historia del Banco República. Y me parece que a veces hay cosas que hay que denunciar, porque la ley establece que la prestan a la inflación más un 5%, o sea, entre un 15, ¿verdad? Un 13, un 17, y luego las colaterales la colocan al 80, al 90, al 100, ¿no? Claro. La propia plata de los trabajadores. Además, es un planteo el de la SAFAP, que si no hay resultado a los trabajadores, ¿no? Al sistema, en lo que ya está. Qué difícil que es argumentar ahora extenderlo, ¿no? Yo creo que el único beneficio es a la SAFAP, pero bueno. Y sí, y esa trampa de que la que República AFAP es pública, como que es la buena. Sí, claro, lo que pasa es que también creo que en una intervención de Freda supe que el República, la AFAP República coloca en el supermercadismo, en Tata, creo, específicamente. Exacto. Me parece que en el diario, creo que no sé si fue Freda o en el diario de la Juventud que leí, que la verdad, pues no es una investigación periodística, es leer lo que está publicado, sí, nada más. ¿No? Exacto. Bueno, estamos insistiendo mucho. Por algo esto no tiene difusión, ¿no? ¿Eh? Tiene muy poca difusión, claro. A alguien no le debe interesar que se difunda. Creo que ahí es donde nosotros hemos ido en el sentido contrario. Sí. Es que no se sabe nada de la SAFAP. Nada. Incluso nadie, cuando hubo otras mayorías parlamentarias, ese tema tampoco estuvo arriba de la mesa. No se dio ni un paso en torno a eso. Y es un planteo de clase también. Exactamente. Y además es en todos los países. Estábamos viendo ayer en Bruselas el tal lío del ministro español, el ministro de la Seguridad Social español, que no aceptaba lo que le imponía Bruselas, con este sistema, ¿no? El mismo sistema, claro, que se impone acá. Es la globalización. Seguro. Ojalá un día se globalice, ¿no? La eliminación de la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Y un montón de otras cosas que sería más interesante esa globalización, pero bueno, Álvaro, es una puja que hay. Lo que estamos insistiendo es que hoy hay que ir de cuerpo presente, digo, porque estamos muy acostumbrados a que está todo recluido atrás de un Zoom, atrás de una llamada hoy, de cualquier tipo. Hoy es importante que esté, una multitud, ¿no? Un número importante, ¿eh? La otra concentración que hubo frente a Casa de Gobierno, que nosotros participamos, no me acuerdo, fue en verano, ¿no? En enero, febrero, me parece. También hubo un grupo importante de compañeros, pero creo que ahora tenemos que apuntar más alto que eso, ¿no? Muy bien. El proceso de discusión que se lleva lo que ha evolucionado la discusión en el sistema político, ¿no? De la reforma de la seguridad social, ¿no? Exacto. Bueno, Álvaro, nos vamos a ver esta tarde allí en el Palacio. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Ángeles, gracias y un saludo a la audiencia. Hasta luego.